Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. Pero muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos comenzando otra nueva edición de esto que es Los Locos del Sótano. ¿Cómo están? Fede, Juan, nos acompañan hoy acá en el estudio. Y bueno, el resto de los compañeros que tenemos ahí. Están el operador, hoy. Opera sí. Matías. ¿Con acá? ¿Qué cortina arrancamos, Charlie. Muy bien, Charlie, nuestro segundo operador. Sí, tenemos el una. Destripador Charlie. Una mesa de edición ahí armada en el día de hoy. Así que bueno, esperemos que estas cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Es la envidia de cualquier radio, ¿no? El equipamiento, ¿no es cierto? Sí, el no. El equipamiento no. Y la labor humana, la verdad. Ah, impresionante. Cual, ¿no? Impecable. La mano de obra. Más sí, labor sí, humana impecable. Que equipamiento, te diría, ¿no? Sí, sí. Pero... la verdad, pero es impecable. También. Siempre, el valor humano siempre fue bueno acá. Sí, sí, sí, sin duda. Siempre sin duda. Fue bueno, por eso los obreros argentinos fueron buscados siempre en todos lados del mundo. Buscados, solicitados. Buscados y solicitados, sí, sí. Por el ingenio que tienen. Sí, sí, sí. Mirá, ahí lo tenemos al destripador Charlie con un ingenio bárbaro. Parece que se compró dos tortugas, le puso una bandita elástica y los usa de auriculares. Le vamos a explicar a los oyentes lo que tenemos. Sí, otro sí, lado. Sí, sí. Es el ingenio argentino. El ingenio ese, ¿no? Argentino. Mati, así, por ejemplo, se había quedado sin gel, agarró, puso los dedos al enchufe y ahí vino electrizado. Claro. Nuestro operador. De él, mejor no decimos nada porque viene y nos pega. A mí me inflaron con un compresor para que venga hoy. No me digas. Sí, pues estaba medio caído, ¿viste? Parecía una rueda pinchada, entonces, bueno, me inflaron y se le fue la mano un poco. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, no? Les contamos que de a poquitito nos vamos arrimando a lo que es llegar a estar en el aire en algún momento, ¿no? Pero ya estamos en un blogspot, así que bueno, también pueden revisar el material, loslocosdelsotanoradio.blogspot.com.ar. Ahí nos van a escuchar, nos van a ver, bueno, y bueno, van a salir espantados. Sí. creo que no tenemos lugar ahí en el blog para dejar comentarios, para evitarnos los insultos nomás. Sí, sí, sí, sí. Sepan comprendernos. Hay que poner solamente buenas críticas, ¿no es cierto? Críticas sí, sí. Negativas no. No, no, porque no, son no. Nuestros enemigos. Nosotros somos como el gobierno, vamos a inventar un 7D también. sí, y aparte, yo te diría que aparte de constructiva, ya hablando de constructiva, vamos a cobrar el comentario. Ajá. Ya que, bueno, un poco siguiendo con la política del gobierno, ¿no? Está bien. Podemos cobrar. ¿A cuánto podemos vender nuestros comentarios? A ver. Y no sé, depende. Si es en dólares no se puede. Ya no, no. Ya no se puede. Ya no se ya puede. No. Bueno. No sé, podemos facturar el segundo, el carácter, por ahí, ajá. ¿No? El carácter. El carácter, o sea, cada letra. Cada letra, según la cantidad de unos y ceros que la componga. Está bien. Y es vamos lo que, ¿no? Vamos unos aplicar, y ceros en. Vamos a aplicar una compuerta lógica para saber cuántos son, entonces. Exactamente. Tal cual. Claro, nah. Exactamente. Se cuentan unos y ceros y no las palabras. Y sí, sí. Así sí. Que bueno, callados ganamos igual, porque callado sería un cero. Y cobramos igual. Callados, que bueno. No es lo mismo que callemos tres, ¿no? Porque me parece que ya tenemos que ir a la música. No, no, todavía no. Todavía no. Le hicimos comer el amague esta vez. le vamos a mandar un abrazo a la gente de Microsoft por habernos hecho un sistema operativo tan genial. Sí. Y la verdad que cada día me sorprendo más. Yo hice un documento en Word en un Office 2010. En español. En español. ¿No? Pero he guardado con compatibilidad, o sea, .doc solo. Viste que implementaron uno nuevo que es .docx. Ajá. Bueno, yo lo guardé en .doc común para abrirlo acá con la otra computadora. Acá me encuentro con que tengo XP y resulta que tengo el Office 2003 en lugar de 2010 y no lo abre. ¿Cómo pues? Qué bonito. Yo le daría una abrelata a ver si lo puede abrir. Pero... te queda un archivo .doc. Torhouse. Claro, sí, sí. No, es, por la locura. Es una vergüenza, pero bueno, ¿qué va a ser? Son los gajes del oficio, acá estamos sí, improvisando. Sí, gajos, más que nada, porque sí. Esto es una mandarina pelada, más que nada. Más que, ya ni la cáscara. No, no, ya, no, ya ni eso, ni para el chicharrón. Tarde gris, ¿no? Tarde gris, tarde lluviosa, gris. Poca gente en la ciudad. Pocas mujeres también he visto en la ciudad de las mujeres. La verdad, sí. Es más, en la clase tenemos nada más que un par hoy. Sí, ¿cómo puede ser? Todo ¿cómo nomás. Puede ser? La verdad no sé. O quizás fueron tapadas por los paraguas las mujeres, ¿no? ¿Qué estarán haciendo las mujeres? ¿Dónde estarán las mujeres ahora? Invitamos a comunicarse a los teléfonos, ¿no? ¿Dónde estarán las mujeres en una tarde mujeres, tan gris como mujeres. Hoy, ¿no? Porque no, ya, de por sí, viste, no hay nadie por los pasillos tampoco. No, está vacío, vamos quedando cada vez menos. Somos pocos. Ya tenemos activadas. Era poco y mi abuelita. ¿Líneas de comunicación tenemos activadas o todavía? Sí, activadas estamos. Están. Sí, sí. Sí, uh-huh. Sí. Vamos, tenemos que hacer un 0800 rock and roll para que la gente participe ahí. ¿No? Pidan los temas. Sí, para que puedan pedir los temas. Sí. Podemos inaugurar una sesión en el blog. A ver si nuestro asesor nos dice, nos da la posibilidad para que nos dejen los temas. ¿Alguna idea? Hacemos que quieran escuchar. Así, respondemos los pedidos una semana atrasada, pero respondemos los pedidos de la gente. Por supuesto, por supuesto. Así como hacía. Si no, la gente tiene que venir hasta acá, hasta la puerta. Ya están haciendo cola, de todos modos. Claro. Pero. No. Es un engorro. Sí. Pueden es un mandar engorro. Cartas también, dice acá nuestro. Por supuesto, sí, también. Nuestro destripador de cabecera. Por, en nuestro Facebook también. Claro, pueden mandarnos cartas electrónicas. O sea, un mail, vamos a hablar en criollo. Sí, nos van a dar tarjeta de memoria electrónica, pero viejas que ya no sirven. Que ya no sirven. Que suelen estar en la vereda. Ojo que por ahí están mejor que la tarjeta de memoria que tengo yo en mi cerebro. ¿Sabías vos que lo tema aparte, ¿no? Que me acordé justo y no me quería olvidar de eso. Los tubos fluorescentes son contaminantes, ¿sabías? Que el polvillo interno ese blanco que tienen... Ajá. Bueno, tenemos acá personal especializado, incluso, no sé, andaba el ingeniero por ahí dando vueltas también. Porque es un material metálico, ¿no? Tiene un compuesto de mercurio y otras cosas. Es peligroso eso, es realmente peligroso y se lo debe destinar en lugares apropiados. Así que... Sin ir más lejos, acá en la vereda tenemos algunos tubitos que han quedado ahí de rezago. En deposición en la vereda de la institución. Están en exposición justamente para que comprobemos si son contaminantes claro, o no. Claro, exactamente. Lo han hecho desde ese punto de vista. Así que bueno, compañeros, ¿viste cómo va todo? Uh-huh. Va madurando la cosa y nos vamos a ir al segundo bloque. Primero con un poco de música en esta tarde porque tenemos un montón. Somos una realización... Muy grande acá, ¿eh? ¿No? Tenemos al equipo de producción trabajando duro. Sí, sí. Muy duramente allá. Pásenle un mate. Los dos operadores, Mati y el destripador Charlie. Así que allá nos hace un gesto de soledad, un gesto que... ¿No? Sí, la verdad que asusta. Sí, en realidad no sabemos... Creo que está diciendo que... Se estaba comiendo una fruta. Ah, tropical. Tropical, sí, sí. Bien. Un plátano. Para los oyentes. Ah, está bien. Estaba haciendo ese gesto. Así que bueno, vamos a ir a la música. Sí, vamos a ir a la música porque ya nuestros oyentes van a decir che, algo reclamando. De música. Cold Shot, Steve Ray Vaughan. We'll be right back.

Bueno, seguimos en la tarde, ¿eh? Señores, vamos a ponerle un poco más de calor, ¿no? Prendamos la estufa, entonces, sí. Un poco de calor. Tarde húmeda. Tenemos un pronóstico del tiempo bastante nublado, con chaparrones aislados. Epa. Vientos del este rotando al noreste. Así que, si es del este, lluvia como peste. Después vamos a ampliar. Javi, ¿a vos te gustan los retos? ¿Que me reten o...? No, los desafíos. Desafíos, sí. Sí, soy una persona de desafíos. ¿Sí? ¿Te gustan los desafíos? Me gustan los desafíos. Pues acá tenemos una noticia insólita. A ver. A ver si alguno de ustedes dos, vos también, Juan, vos ¿te gustan los desafíos? Sí, tal cual. ¿Sí? Sí. Dice que, insólito, ofrece 65 millones de dólares al hombre que enamore a su hija. Pero la particularidad de la hija es lesbiana. Ajá. Es como un reality, ¿no? Claro. Claro. El señor se llama Cecil Chao. No es el Chao. El Chao del 8 no. No. El Chao Fuk tampoco. Chao, solo, con O. Un magnate de Hong Kong, por si no te sonaba el apellido de la nacionalidad, ha anunciado que ofrece la suma de 64 millones de dólares al hombre que consiga conquistar a su hija lesbiana. Un reto... O sea. Difícil, ¿no? Sí, tarea difícil, por ahí. Pero... Ahora habría que ver si vale si uno se disfraza de mujer, por ejemplo. Ese es un artilugio, por ejemplo, claro, ¿no? Es un artilugio. Puede funcionar ahí. Puede ser una técnica, ¿no? O sea, el padre no está de acuerdo con la sexualidad de su hija, digamos, así se entiende. Y la pone en desafío, ¿no? Pobre chica. ¿De qué edad estábamos hablando? De la niña. Una niña... Avanzadita en edad, más o menos. Mira, dice 33 años. 33 tiene. Años. Ah, mire usted. 33 años. Y dice que el millonario, o sea, el padre, decidió hacer público el anuncio a pesar de que su hija Gigi, como se llama esta señora, se casó a comienzos de año con su pareja del mismo sexo, con la que mantuvo la relación en Francia durante 7 años. O sea, 7 años de casada tiene. Así que el hombre que sea... La quiere divorciar primero, digamos, ¿no? Claro, la tiene que enamorar. No importa que sea bígama, parece. Tenga no dos... dos. No, el engaño ya no contribuye. Yo digo, hace falta de este semejante desafío, ¿no? Porque la vida es cíclica, ¿no? Tal cual. Quizás, ¿no? Y más allá de eso que va... Este hombre no tiene problema con la traba para comprar dólares, porque si puso 65 millones de dólares... No, y supongo que si tiene una hija lesbiana tampoco debe tener problema con la traba, ¿no? No, exactamente. Imagínese uno en esa situación, si tiene la oportunidad de conocer a esa mujer, lesbiana. Ajá. Encima del padre millonario. ¿Qué haría uno, un hombre, en ese lugar? ¿Trataría de conquistarla? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo haría usted? Buena pregunta. ¿Cómo empezaría? ¿Qué haría, Juan, vos? A ver, contanos. Yo me tiraría un lance. Yo probaría, hombre. Sí, trataría de seducirla. Y así como hombre audaz y cazador, ¿no? Pero ¿seducirla por ella o por los millones del padre? Cuénteme. Qué buena pregunta. Yo creo por ella, sí. ¿Sí? Sí. ¿Le invitaría un sake a la señorita japonesa? Sí, totalmente. Bien. Vino... ¿No? Para vino, entrar en tono. Un cachetazo, sake, digamos. El sake es un vino de arroz. Vino de arroz. Ajá. Claro. Vamos a traer tenemos que traer un invitado acá en enología, ¿no? Sí. Es para que nos explique un poco de esto. Uh-huh. Bueno, noticias insólitas que van ocurriendo, ¿no? Nosotros uno vamos pasando la vida y estas noticias van surgiendo. Y capaz que hay algún afortunado que logra convencerle a esta chica. Pobrecita. Yo creo que está confundida. Y le dice a la chica, vamos y vamos. Y si hacemos de cuenta que nos casamos. Claro. Y si la enamora y se va, por ejemplo. Cuando, ¿Qué pasaría? ¿Qué va a ser? Es una cuestión bastante... Es una cuestión, ¿eh? Es una cuestión. Allá hay mucha gente que quiere participar también. Pero bueno, hay que participar. Tenemos un sistema de gobierno participativo. Sí, sí. Entonces, bueno, la participación es fundamental, ¿no? La partición es fundamental. Claro, es claro. Porque si no, los datos del disco se te pierden. Sí, sí, como los del INDEC. Nadie va a cursar al Harvard, sí. Por las dudas, no. Al hardware. Al hardware. Acá es al hardware, no, es a Harvard. Muy bien. No. Hablando de esto... Tengo acá algunas noticias para leerte. Ajá, pero en un cachitito más y volvemos porque tengo que ir un segundito al baño. Así que... de Sabote. Pausa y venimos. Desde las profundidades hacemos el puente para que ustedes se informen. Hablando de esto de la pluralidad y la participación que tendríamos que tener, acá hay una noticia que llama mucho la atención. Dice, por presión de Moreno, Adelco dejará de difundir sus índices de precios. La entidad de defensa del consumidor suspenderá la publicación de las mediciones mensuales. Y le dijeron, no queremos publicar de acuerdo a lo que ellos nos sugieren. La Asociación del Consumidor, Adelco, anunció que suspenderá las publicaciones de sus relevamientos mensuales de precios por presiones del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Fue muy difícil tomar la decisión, pero lo hicimos con totalmente libertad. Medio mal redactado, pero bueno, está ahí. Aseguró Claudia Coliado, titular de la entidad de Diario Clarín. Sí, pequeño detalle. Suena agresivo, ¿no? Pequeño agresivo, detalle. Ya, ¿no? En lugar de hacer las cosas bien y no ocultar los precios, cuestiones que cuando uno va al supermercado te das cuenta de lo que está pasando. O sea, no es que es algo que se puede disimular. Sí, sí, lo vemos en todo momento. Día a día. En lugar de dejar de mentirle a la gente, no ocultan los índices que podrían llegar a dar un estado más preciso de la economía a falta de los entes que funcionen como están. Lo que es peor, el INDEC sirve para que el gobierno se dé cuenta de cómo está la situación económica en el país. Si ellos adulteran esta información, nunca van a tener datos certeros de dónde tomar y dónde aplicar las medidas necesarias para mejorar las cosas. Claro, totalmente. Totalmente. Es una medida arbitraria y que no tiene sentido porque llegado el caso vos vas al supermercado y te das cuenta que el paquete de hierba está a 10 mangos. Sí, sí, sí, totalmente. Está a la vista de todos. Y esto... hablar del kilo de pan y después vienen y te cargan, te dicen que con 13 pesos vivís. Llevaría indefectiblemente a que los relevamientos acerca del consumo lo terminen haciendo empresas privadas de diferentes sectores para tener otra postura, ¿no? De otra visión también. Claro, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es el país en el que vivimos. Es el país en el que vivimos, lamentablemente... No hay que tomarlo como normal, no hay que acostumbrarse, no. Pero tampoco nos vamos a deprimir, muchachos, porque estos son los locos del sótano. Sí. Y así continúan que... con esta música. No te duermas, quédate con los locos del sótano. No te duermas, quédate con los locos del sótano. Súper rígido, súper rígido. súper rígido. Me surgió la duda cómo vendo esta basura. ¿Es un Renault 21 motor 2000? ¿No es solo un auto, es un hijo de mil? Va pasando el tiempo y lo sigo teniendo, y el muy hijo de puta se sigue rompiendo. Tomá, tomá, guacho, tomá, rompete. Bueno, Cristina, más cómoda en Lima que en Nueva York, la reciben con cantitos por Malvinas. En lugar de cacerolazos de protesta, a la presidenta la esperaban jóvenes que también apoyan a Humalá. El reclamo por las islas estará en declaración por esta tarde en Perú. Respaldo al reclamo por Malvinas, un llamado a la solución de la guerra civil en Siria, apoyo a la creación de un Estado palestino libre e independiente. Expresados con fórmulas diplomáticas donde se cuida cada palabra, estos serán algunos de los puntos que figurarán en la declaración de Lima que suscribirán esta tarde los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en esta ciudad para la tercera cumbre de América del Sur y países árabes. Cabe destacar esto de Malvina, de la gente de Lima, de Perú, ¿no? Perú siempre ayudó a la Argentina con la causa Malvinas. Fue uno de los pocos aliados que tuvo. Sí, es verdad. Perú llegó incluso a triangular con Francia para comprar aviones. Y la historia con Perú mucho no se cuenta de que ellos ellos nos ayudaron tanto. Pero viene por ese lado, ¿viste? Mandaron las armas que tenían ellos y los dos aviones que tenían para combate de ellos. Lo enviaron para Argentina y lo enviaron con pilotos. Los pilotos iban dispuestos a combatir. Acá le dijeron que no. En Argentina le dijeron que no porque era una causa que no era de ellos. No les correspondía. No les correspondía. Pilotos puso Argentina, pero Perú los mandó a los aviones con pilotos y todo para combatir por Argentina. Pobres peruanos, así le pagamos después. Así también, le pagamos, ¿no? Porque después. Después acá en el gobierno de Menem se le vendió armas a Ecuador. Exactamente, por eso tanta la bronca. Y ellos que estaban en Ecuador con guerra con Perú. Triangularon con Francia. Es más, te digo que me parece que hasta la actualidad no le pueden comprar a Francia porque están bloqueados por haber triangulado, porque hasta que se avivaron, triangularon la compra. O sea, nosotros nos habían bloqueado y no podían vendernos armas para la guerra de Malvinas. Entonces, Perú lo que hacía, los compraba como para ellos y los derivaba a Argentina. Con fondos nuestros, pero triangulaban. Cuando se dieron cuenta, los bloquearon a Perú también. Y todavía está bloqueado. Si no me falla la memoria, ¿no? Pobre peruano, lo dejamos arruinado prácticamente. Pobre, lo dejamos, o sea, bloqueado, no pueden comprar. Hermanos nuestros. ¿No? ¿Qué deben pensar en el mundo de algunos argentinos? Distinto, ¿no? A los chilenos, por ejemplo, que jugaron todo el tiempo en contra de Argentina y que decían por radio, ya que estamos en radio también, una anécdota, decían, ahora mismito está despegando un avión de Argentina para las Islas Malvinas. Y ya lo estaban alertando a los ingleses de que estaba saliendo un avión para allá. Claro. Cosas así, de la historia que no debemos olvidar. Así le fue también a los chilenos, porque los ingleses le pagaron con dándole la espalda. Sí. Cuando terminó la guerra de Malvinas se llevaron un cargamento de cobre impresionante del sur de Chile y para la industria tecnológica electrónica de hoy en día, ¿no? Uh-huh. Eso también se sabe. Son datos históricos que Queñas, vamos a decir. No menores. choclos de la historia. Seguimos con más noticias. Insólita pelea en Río Negro. Un ex intendente no quiere devolver una 4x4 que donó Cristina. Ah, miren ustedes, ¿eh? Una 4x4, no un fitito, nada de eso. No, para qué. No, es un kirchnerista de una pequeña comunidad de 2.000 habitantes. En 2009, la presidencia le cedió al municipio una lujosa camioneta para uso institucional. Pero cuando abandonó el cargo, el ex jefe comunal se la llevó. Dijo, bueno, me la donaron. Es mía, dijo. Sí, no, voy a ver a los familiares un domingo, la camioneta. Pasó a buscar a los amigos, calculó y... Sí. Y bueno. Sí. En junio de 2009, la presidencia de la Nación donó a la pequeña comunidad de Sierra Colorada, de Río Negro, una flamante 4x4 Volkswagen Tiguan para su uso institucional. Alejandro Marinao, por entonces intendente de esa comunidad de 2.000 habitantes, ubicada a 400 kilómetros de Bariloche, no tardó en apropiarse de la camioneta 0 kilómetro, valuada nada más ni nada menos que 180.000 pesos. Mirá vos. Y ahora está en una disputa con autoridades del municipio para ver quién se la queda. Ah, todavía insiste, o sea... Sí, no, o sea, la está disputando. No es, digamos, que se la llevó y desapareció el tipo, no. No. El tipo pelea como si fuera de él. Por supuesto, hasta ha ido a dar la vuelta al perro en el pueblo de 2.000 habitantes. Yo, mostrándose, mostrándose, paseando a las 7 de la tarde con la familia y el perro atrás. Tal cual. Estas cosas suceden y mucho más aún. Suceden acá, no nos sorprendamos, suceden acá. No, suceden acá, ¿no? Esto es. Acá nomás. Parece chiste. A la vuelta de la esquina. En serio, ¿eh? Seguimos con más noticias. Noticias, algunas cómicas. Otra para más. Para reírnos un poquitito. Claro, para variar un poco. Bueno, entonces, un neozelandés hiere a su mujer con un huevo de avestruz por culpa de un cerdo domesticado. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Lo repetimos o le dijo, se entendió? Así me dejaste los huevos y le revolvió uno de avestruz. pobre hombre. Un neozelandés hiere a su mujer con un huevo de avestruz por culpa de un cerdo domesticado. La verdad que no lo entiendo. Ahora, vos viste lo que es el huevo de avestruz, ¿no? ¿Te imaginás pasado por agua? Uh-huh. Claro. Un neozelandés fue condenado a 6 meses de cárcel por haber herido a su esposa lanzándole un huevo de avestruz durante una pelea a causa de un cerdo. Según la prensa local... Déjame hacer el descargo, yo no era. Entonces, bueno... Ahora continúa tranquilo, porque yo quiero aclarar... No era usted, bueno, nos quedamos tranquilos. Según la prensa local, el pasado 5 de julio, Philip Russell se enfadó mucho al descubrir que el cerdo domesticado por su mujer le había dañado su motosierra. El hombre de 46 años comenzó a insultar a su compañera y luego le lanzó un huevo de avestruz que tenía a mano sobre la mesa de la cocina. ¿Huevo de avestruz en la mesa de la cocina? ¿Un cerdo adentro de la casa? La verdad que no. Esta gente vivía en un corral. Una motosierra. Yo, la verdad que con la motosierra me haría unos buenos filés de cerdo. Pero con sí. El huevo me haría un super huevo frito. Y para esta hora de la tarde... Viene fenómeno, ¿sabés qué? Pero por supuesto. O sea, un hombre golpeador, calculo, ¿no? Violento, sí, violencia de género, calculo que habría en ese hogar. Sí, encima le pegó con el huevo. Claro. Menos mal que no le revolvió con el cerdo, ¿no? Menos mal. No, entonces no. Seguimos con la música en la tarde de Los Locos del Sótano, haciendo cosas raras en Divididos. Ya no importa lo que importa. me adhiero al paro. Toda la farándula, espectáculos. Bueno, acá vamos con la tandita de espectáculos. ¿Qué tenemos? A ver, los redactores trajeron material. Contame, Fede, un poquito. Tenemos un montón de material para hoy. La producción estuvo trabajando a full toda la tarde, toda la noche de ayer. En un esfuerzo descomunal. Me voy a levantar, me voy a parar de la silla. Porque me dicen que hable más alto. Así que... tenemos una tanda de espectáculo ahora. Está formulada, creo que por nuestra super compañera Elu. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenida, bien. Elu. Gracias. Bienvenida a Los Locos del Sótano. Te enloquecimos para que vengas a Los Locos. Sí. Bueno, tenemos un par de noticias de espectáculos. Me escucho un poco. Para los que les gusta Pearl Jam regresa a la Argentina. Fue confirmado, para vos, Mati, fue confirmado un recital de la banda de Eddie Vedder el 3 de abril del próximo año en Costanera Sur. Las entradas estarán a la venta para el club de fans el 15 de este mes. La banda, liderada por Eddie Vedder, regresará al país después de la recordada actuación en el Estadio Único de La Plata en noviembre del año pasado. Antes ya habían pasado por el Estadio de Ferro. Consulta, ¿solo para el club de fans? O... No, para todos los que quieran ir a verlos. Sí, yo que me perdí, ¿dónde tocan? En Costanera Sur. Costanera Sur. Ah, mira. Bueno. No estaría nada mal que tocaran en el Estadio Único, ¿no? ¿Y qué pasó con Justin Bieber, que se comenta acá? Que vomitó, algo me habían dicho, ¿no? Yo no leí nada. Sí, sí. Pobre, sí. Estuvo, qué desastre el pibe ese. ¿No? La verdad que sí. Hablando de tocar, te digo que muy lindo panorama. Bueno, seguimos con las noticias de espectáculo. Bueno, ya que comentabas eso, el joven cantante se sintió indispuesto en plena actuación cuando interpretaba una de sus mejores canciones y no tuvo tiempo que abandonar el escenario y empezó a vomitar frente a los miles de fans. Desde la red social, el joven también calificó la actuación de estupenda y aseguró que se estaba reponiendo para perfeccionar su próxima actuación. No es fácil leer acá con todos nosotros, ¿no? No es fácil. Tenemos unos estrenos de cine también, pero eso viene en la segunda tanda de espectáculos. Tanda. Muy bien. Seguimos en Los Locos del Sótano con esta de música. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even how hard you try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. To me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. Indiem, la música de Linkin Park rodando aquí en esta tarde, sobreviviendo a la existencia. Los locos del sótano. Vamos al espacio publicitario. Comienzo de espacio publicitario. Editorial Monstruo de Papel. Libros, discos, todo artesanal. Calle 122, número 1595. Comunicate al 011 15 53 14 19. Búscanos en Facebook como Monstruo de Papel. Editorial Monstruo de Papel. Monstruo de Papel. Parrilla Tranquera Abierta. Vení a probar la mejor parrillada de la Ruta 36. Te esperamos de lunes a sábados de 10 a 15:30 horas en Ruta 36 y 517. Fin de espacio publicitario. And I'll execute every motherfucking last one of you. No te duermas, quédate con los locos del sótano. No te duermas, quédate con los locos del sótano. God save the Queen! ¡Cortala! ¡No te rías más! La tandita del humor. Y seguimos acá, los locos del sótano. Y acá estamos tan bien que no solamente se renueva el público, sino que también se renuevan los locutores. Hola, Mati. Es un ida y vuelta. Hola, chicos, ¿todo bien? ¿Cómo bien. Les va? Todo bien, bien todo bien. Bien por ahora. Acá andamos, haciendo una tandita del humor ahora. Sí. Así bueno. Que bueno, vamos a ver la forma después de mostrar cartas por la radio. Así hacemos trucos de magia también. Lo podemos subir al blog. ¿Podemos subirlo al blog? No, miren, hoy me agarraron desprevenido, pero para la semana que viene les prometo, sí. Les prometo magia por radio. Magia por radio, ahí está. Interesante. Interesante promesa, ¿eh? Van a pasar las cartas por el micrófono. Así es. Tenemos unas noticias graciosas aquí. Noticias graciosas. Que nos van a leer nuestros compañeros, a ver. Roban un banco con pistola de pegamento. De pegamento. De pegamento, los dejó pegados a todos. Sí. Cerca de mediodía, en la localidad de Indianápolis, en Estados Unidos, un delincuente fue arrestado, por asaltar un banco con una pistola, pero de pegamento. Logró reducir con su supuesta arma a los guardias de seguridad que tenían miedo de quedarse pegado con este robo. Ajá. Bien. Y dejar sin movimiento a los empleados y personas que se encontraban en el lugar. Dejar sin movimiento, los pegó a todos. Los pegó a todos, todas las articulaciones. Es buena, ¿no? Igual si la analizaste. ¿Saben que me hace acordar a Spider-Man? Con la tela de araña, los pegaba a todos. Claro. También los amenazó con una supuesta bomba que amarraba en su pierna para obligarlos a no moverse del piso y escapar. Luego obligó a las cajeras a que le den el dinero y una vez cometido el crimen, huyó. Pero su suerte duró poco, ya que luego de ver los videos de las cámaras de seguridad, la policía lo atrapó. Ah. Pequeño detalle, pero bueno, un ladrón con mucha imaginación. Quedó, ¿no?, pegado en el robo, digamos. Quedó pegado. Tenemos una noticia más acá que... Sí. Que los voy a pasar a comentar. Traten de aguantar las carcajadas. Proponen prohibir la posición sexual del misionero. Noticia. Escuchen. En Ucrania, la diputada nacional es la impulsora de un insólito proyecto que tiene por objetivo prohibir a las parejas mantener relaciones sexuales en la posición conocida como el misionero. Como está Javi ahora. El objetivo de la prohibición es ayudar a resolver el problema de la baja fertilidad y la disminución de la población que sufre el país. La impulsora del proyecto asegura que hay evidencia científica que indican que la posición clásica, conocida como el misionero, es muy eficaz para la fecundación. Además, el estudio científico recomienda como mejor posición para la procreación la denominada posición del perrito o atergo. Ajá. Ahora, así que el problema va a ser cómo lo van a implementar esto, cómo van a ver que esto se cumpla. Es bastante imposible. ¿Van a estar en tu casa? No, mirá si te filman. Como la boxeadora. El problema es el cortometraje, ¿viste? Si es cortometraje. El problema si es cortometraje. Claro, ahí se complica. Vos sabés, detienen a Batman por conducir sin patente. ¡Apa! Pobre sí, sí. Batman. No, mirá esto. Un millonario filántropo vestido de Batman fue detenido por la patrulla de caminos de la ciudad de Montgomery, Estados Unidos. La razón, su auto Lamborghini negro no presentaba la matrícula reglamentaria en su parte trasera. Ajá. En su lugar llevaba una patente con el logo de la Batiseñal. Esto es terrible. Pero tenía bastante plata el hombre un Lamborghini. Sí. El superhéroe fue identificado como Lenny B. Robinson, que informó a la policía que se vestía de esta manera para visitar hospitales infantiles y llevar alegría a los niños internados, como Parche, la película. Sí. Ajá. Los oficiales informaron que el superhéroe fue apercibido, pero no multado, mirá vos, advirtiéndole que cambie las matrículas por las reglamentarias que llevaba en el automóvil. Mirá vos, acá Batman, pobre Batman. Pobre Batman. No, quiso ir a un bati hospital y lo agarró la bati policía. Lo agarró la bati policía en la bati calle, sí, conduciendo el batimóvil. El batimóvil sin bati patente. Sin bati patente. ¿Qué va a hacer? Y acá seguimos en la bati radio con los batilocos del batisótano. Exactamente. Y tenemos más noticias para seguir leyendo. Dice, cocinan huevos con orina de niños vírgenes. ¡Qué asco! Ay, por favor. Tiene que ser importante para este plato, señora, usted en la casa. Un niño virgen. Virgen. Virgen, virgen. Que lo podés hacer al niño con la posición del perrito que hablaba la nota anterior. Con la posición. La del misionero no se puede porque está prohibido. Exactamente. No al este, dice, al este de China, en la ciudad de Dongyang, comen los llamados huevos de niños vírgenes. Ay, por favor. Les comen los huevitos. Estos huevos tienen la particularidad de que son hervidos en orina de niños menores de 10 años de edad. Los residentes del lugar recomiendan estos huevos para evitar resfriados, mejorar la circulación sanguínea y aumentar la vitalidad. Mirá vos. En el último año, en el último día de clases, en las escuelas primarias, colectan la orina en envases para cocinar los huevos. Los huevos de niño virgen, como se conocen popularmente, han sido calificados por las autoridades locales de Dongyang como patrimonio cultural. Mirá vos. Como mirá, patrimonio si cultural. Si te dicen chupame un huevo, todavía tenés que estar agradecido. ¿Ah? Sí. Porque mirá, siempre y cuando sea el niño virgen. Dice, según comenta que Yaowa, el vendedor más popular de estas delicias, según los chinos, ¿no? Si comemos estos huevos, no sufrirás de ataques del corazón, además gozarás del buen gusto de huevos, ya que son aromáticos. Son un aroma, te digo, que tiene. Sí, qué hermoso. Debe ser rico. Pequeño detalle. Apenas asqueroso. O sea, ¿no? Si yo voy a Dongyang, ¿no? A la, sí, a la ciudad, ¿no? Y digo, chupame un huevo. Y no está mal. No vas a entrar en la depende, edad igual. No depende, vas a Mati. En la... si sos virgen, sí. Si no, no. Pero si yo, si yo compro uno y digo, chupame un huevo, estoy bien. Estás bárbaro. Estoy perfecto. Todavía te van a decir muchísimas gracias. Exactamente. Qué rico te dicen encima. Porque es aromático. Tenés un huevo aromático. Bueno, ahora, después de esta pequeña tandita de humor, vamos con un poco de música de la mano de Javier. Children of tomorrow

Bueno, y ahí estábamos escuchando a Jimi Hendrix con Foxy Lady. La verdad, un temazo impresionante. Y ahora vamos a escuchar algo más tranqui, algo nacional. Vamos con Baglietto, Piedras y Caminos, de la mano de Fede, operador. Muchas gracias. Del cerro vengo bajando, camino y piedra traigo enredada en el alma, vida, una tristeza. Enredada en el alma, vida, una tristeza. Me acusas de no quererte. No digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino. Camino de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Piedra y camino, de un sueño lejano. radio. No te duermas, quédate con los locos del sótano. No te duermas, quédate con los locos del sótano. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. La música de Baglietto, espectacular en la tarde, ¿eh? Y Papo ahí sonando, girando, inolvidable, ¿eh? Inolvidable. Bueno, quería comentarles que tuvimos bastante mal tiempo en nuestra república, Santa Fe, Entre Ríos. También ha sido azotada por el granizo y bueno, y se han volado muchas chapas de casas y bueno, nos solidarizamos con, sí, con la gente, ¿no? Para hacer un poco mención para la gente de allá. Recordar, pensar un poquito, ¿no? En ponernos un poco las pilas y hacer de todo un poco para cada uno, ¿no? Historias de la ciudad. Historias de la ciudad. Uh-huh. Tenemos, mirá, un par de historias de la ciudad. Es verdad, ¿no? Cuentan, se cuentan que hay muchos túneles, ¿no? Por la, sí, ciudad de La Plata. Sí, sí, es, sí, más, este, que datan de su construcción. Así, ¿no? Es, los túneles secretos de la avenida 51. Ajá. Ya hace muchos años que las historias de túneles secretos bajo las calles platenses circulan entre la gente. Muchos afirman que la intención de alinear los principales edificios públicos a lo largo del eje fundamental fue para comunicarnos de forma subterránea y que la inexistente calle 52 en realidad sí existe, pero bajo tierra. Ah, mire usted. Igual vamos a hacer una pequeña mención aparte, ¿no?, de lo que es el artículo, que la calle 52 existe, pero está, existe, fuera, sí, del plano. Fuera de la del ciudad, radio, sí. De la creo que tiene dos cuadras nomás. Sí, no sé, ahí por ciento. Es chiquita. Sí, sí, es, sí, chiquita. Dice, el mito se formalizó al figurar en el libro La historia oculta de la ciudad de La Plata, de Gualberto Reinal. Esa obra, el autor plantea su hipótesis acerca de este tema junto con los datos que voy a comentar ahora a continuación, ¿no? Y afirma que no existe un único túnel por debajo de la avenida 51, sino que en La Plata hay toda una red de túneles secretos que fueron construidos entre 1916 y el 1919, ¿no? Qué interesante. Mística la ciudad. Así es. Dice, el túnel que se extendería a lo largo de la avenida 51 y tendría un acceso en Plaza Islas Malvinas, donde antiguamente estaba el Regimiento 7, el mismo continuaría comunicado con los siguientes edificios. Antiguo Regimiento 7, Centro Cultural, Plaza Islas Malvinas, Catedral de La Plata, Escuela Normal 1, Palacio de Amico, Arzobispo de La Plata, Colegio San José, Palacio Municipal, Palacio Municipal, Legislatura, Casa de Gobierno y Ministerio de Seguridad. Incluso también se dice que su extensión sería mayor, llegando de un lado hasta el Destacamento de Bomberos en el Paseo del Bosque y del otro lado hasta Parque San Martín. Estos pasadizos estarían construidos a una profundidad entre 5 y 7 metros y su diámetro se calcula en 2 o 3 metros. O sea, bastante, bastante grandecito, ¿no? Más, sí, o menos. Sería como la trastienda de la ciudad, ¿no? Porque muchos lugares de esos... también hace poquito se encontró un cable bastante... tamaño bastante importante cruzando el riachuelo de Buenos Aires hacia Avellaneda. Bueno, que también data de por donde se transportaba la energía en principios del siglo XX. Mirá que interesante, y, eso está bueno. Y sí, hay muchas cosas como esta que quizás, por eso me refiero a como que es como la trastienda, es como donde seguramente en principio sí, habría cableados telefónicos y un montón de otras cosas. Pero tenemos más cosas interesantes que dice la nota. Sí, el tramo que salía desde el Palacio de Amico habría sido utilizado por obispos para acceder a la catedral e incluso hasta la Escuela Normal 1, construida en 1930. Tiene bastantes añitos, sí, ¿no? Tiene. Pero el acceso a este último habría sido bloqueado al terminar las torres de la catedral en 1999. La función de estos túneles no está del todo clara. Reinal afirma que en caso del Regimiento 7, servían como vía de escape ante ataques, como el ocurrido en la Revolución de 1956 cuando se bombardeó la base militar. luego de la sublevación del teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno. Se dice que durante ese ataque, muchos de los soldados utilizaron el túnel que iba en dirección a la catedral para escapar del lugar y salvarse del feroz bombardeo. También hay quienes afirman que durante la última dictadura militar en 1976 volvieron a usarse para que los soldados pudieran ir de un edificio a otro sin ser vistos. Mirá qué vivo, che. Estamos hablando de dimensiones importantes entonces, porque una máquina de guerra podría ser transportada por estos túneles. Es verdad, sí, bastante grandecitos, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría de los historiadores afirman que este túnel no puede existir, ya que La Plata nunca tuvo ataques de indios, contrabando o alguna situación bélica que justificara su construcción. Además de que hacerlo involucraría un gasto enorme de dinero, ¿viste? Y no claro. Hay ningún documento que avale esto. Tantas vueltas que ha tenido nuestro país, quizás la información también se ha perdido en el camino acerca de su construcción, ¿no? Pero bueno, es interesante tocar estos temas, más nosotros que somos los locos del sótano. O sea, es un tema... Es nuestra incumbencia. Nuestra especialidad, ¿no? Hablar de los túneles y las profundidades, ¿no? De, claro. Más que en nuestra ciudad. ¿Tenemos algo más ahí? Te comento, un cachitito más, sí. ¿No? Dice, actualmente este túnel estaría tapado con basura y agua, sí, más que todo agua, ¿no? Sí. Acumulada durante los años de abandono, desde la última vez que se usó. Es por eso que Gualberto Reinal realizó varios expedientes que fueron presentados en 1996 a la municipalidad exigiendo que se realizaran las investigaciones necesarias para comprobar si realmente existe. Pero esto nunca ocurrió. Durante estos últimos meses se realizaron excavaciones en Plaza Islas Malvinas en búsqueda de acceso a este túnel. Y la verdad, mira, este artículo está un poquito viejo porque ya encontraron un túnel por la parte de la calle... Bueno, atrás de lo que es el centro cultural que está ubicado en el medio de la plaza. Ah, claro. Es para el lado del registro automotores. Claro, sí, de tránsito. De la calle de tránsito. Encontraron el túnel, ¿no? Estaba lleno de agua, lo estaban vaciando. Y bueno, iban a promover visitas turísticas, ¿no? Pero sí, quedó cerrado y el proyecto está en stand-by por ahora. Claro, sería bueno reutilizar todo ese sistema de ductos para diversas actividades humanas de la ciudad. Más que por ahí ponerse en la búsqueda de para qué servían, ¿no? Claro, pero bueno, es lo insólito de esto también. Yo vivo en una ciudad donde también hay un mito acerca de ciertos túneles, en Villa Elisa. Sí. Bueno, ahí se encuentra el camping de Luz y Fuerza, que antiguamente, acabo de ver una imagen aquí en el sitio, más arriba, donde, bueno, antiguamente había un palacete denominado el Castillo de Uriburu. Fue incendiado en los años 60, por ahí, se prendió fuego en sí. Y bueno, allí debajo hay ciertos túneles que no son tan grandes, también fueron tapados, pero... Gente que vive aledaña ahí a las quintas y los campos de la zona de Villa Elisa, también ha tenido que tapar esos túneles que tenían una cierta salida al río, de donde se hablaba que, bueno, también este palacete era conformado por un. Tenía que ver con. Por eso se llamaba el Castillo de Uriburu, porque era como la Quinta de Olivos del presidente de esa época, y también se habla de que servirían para escapar, que habría una conexión. Con el monasterio, el antiguo monasterio que había ahí en Villa Elisa. Sí. Y bueno, sin ir más lejos, los túneles no llegan más allá de lo que sería donde está la antena de Radio Provincia. No llegan hasta ahí, porque se habla de que el río en esas épocas llegaría hasta ahí en forma de bañados. Entonces, la desembocadura del río. Estaría por ahí, por la zona más o menos, y voy a traer un informe porque es muy interesante, y también se han encontrado restos fósiles de una ballena gigantesca. ¿Ballena? ¿Por sí, acá? Sí. Sí, es muy, muy loco. Sí. Quién sabe a qué periodo pertenece, pero tengo un amigo personal que vive por la zona y en las excavaciones han encontrado esto, y bueno, él ha quedado con una pieza. Un encuentro bastante importante, hicieron, ¿no? Un hallazgo. Un hallazgo bastante importante. Vamos a traer material para seguir hablando de esto. Y por qué no, también se le puede dar inicio a un pequeño bloque, ¿no? A hablar de historias de la ciudad. Sí. Mitos de la ciudad de La Plata. Mitos de la ciudad de La Plata y sus alrededores. Y bueno, y también podríamos sumar, bueno, allá tenemos un compañero de Capital. Que, bueno, también Capital tiene sus historias. Tiene sus cosas. También pueden contactarse con nosotros a nuestro nuevo blogspot y aportar alguna idea. Porque yo creo que cada ciudad tiene su misticismo y su magia, ¿no? Sí, hablando de magia. Pueden entrar ahí nuestro blogspot. Blogspot es loslocosdelsotanoradio.blogspot.com.ar. Ahí está. Así es. Me lo estaba pasando el señor operador. Sí, sí, sí. Me ya lo tiene que anotar acá, lo tenemos que tener acá porque si no estamos al horno, es nuevito, lo estamos estrenando hace poquito. Estamos en el aire al horno. Así que, bueno, estamos con un contacto cada vez más cercano a la gente. Y bueno, ya nos van a conocer pronto. Así que eso va a llevar a que nos escuchen del todo, no nos escuchen nunca más. Gente, vamos a escuchar un poco de música. No sé qué es lo que hay ahí en las bateas. ¿Qué tenemos por ahí? Cada vez que respiras, de Police. Pensé que me lo decía a mí el operador. Thank you. muy buenos para estar en la superficie, somos los que asoman. Bueno, maduró la tarde, y ya estamos aquí finalizando prácticamente. El programa del día de hoy. Exactamente. Muy entretenido hoy, por suerte. Así es. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Tranquilos, después de un tema tranquilito, escuchando a The Police. The Police. Seguimos acá. Bueno, ya vamos a despedirnos de los locos del sótano. Anticipo, para el martes que viene tenemos una entrevista al profesor ingeniero Cotto. José Cotto, aquí presente, dando. Vamos a tener acá en vivo. Dando una larga charla como hemos tuvido. Hemos sí. tuvido, ¿eh? Sí. Hemos tuvido. Hemos tenido. Así. Somos locos, somos nosotros. Y sí, los locos, si no, nosotros. No somos. Así es. Bueno, como hemos tenido hace un tiempo atrás también. Uh-huh. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Le mandamos un saludo grande a todos los compañeros que han rotado en la operación técnica el día de hoy. Y también a los que han participado aquí con todos nosotros. Así es. Por supuesto, en esto que es Los Locos del Sótano. Siempre trayendo aportes, siempre trayendo cosas nuevas y cosas bueno. locas, cosas raras, cosas nuevas, cosas de todo tipo, ¿no? Y en cualquier momento vamos al aire, así que hay en todo momento esa expectativa que ya se siente en el aire, ¿no? En así el verdadero es. Aire, en el éter. Gente, le mandamos un saludo a todos, cuídense. Gracias a todo el público presente. Muchos aplausos, lo que pasa es que es difícil hablar con tanta, ¿no? Nos estamos encontrando, gente, hasta el martes que viene, más Los Locos del Sótano. Adiós. Huimos del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.